909. La 91. La 91 te da la hora. Exactamente las 22 horas. Segunda hora de Al Fondo del Lugar, estamos en el aire. En efecto. Bien lo anunció Damián cuando abrieron los micrófonos. Segunda hora, ahora sí, ahora me escucho. Segunda hora. De Al Fondo del Lugar, qué lindo. Yo podría seguir haciendo radio de acá hasta febrero, ponele. Mentira. 30 días tiene noviembre. Abril, julio y septiembre. De 28 solo hay uno. Los demás, 31. Y Al Fondo del Lugar que sigue en su segunda hora, y mensajes que van llegando. Loco, a ver si cortamos con la telefonía móvil. Se sacan fotos acá, yo ya no sé. ¡Sos un tarado! Me quiere sacar la foto de las tetas y yo me agacho, ¿entendés? En cualquier momento, no sé si... Mañana te doy otra oportunidad. Entra un hippie y se pone a vender acá en el estudio, no sé qué onda. Bueno, yo voy a leer los mensajes mientras ustedes dos sacan fotos. Natu la tetona dice: siento orgasmo. Sí. Siento orgasmos. Tengo otro acá. Siento orgasmos. Sí. Siento orgasmos. ¿Sí? Siento orgasmos. Dos. Siento dos. Siento orgasmos cuando escucho a David Bowie. Malos deseos, que no sabe, nada, no sabe. Buenos deseos, que cojamos todos como locos, pero no todos juntos. Okay, sí. Me encanta Manos al Aire, así que para ella. ¡Manos al aire! Y tentáculos al aire por sí, pulpo arriba. El pulpo. A un día vamos a mostrar la verdadera cara del pulpo. Muy pronto. As soon as possible. En la tercera temporada de... Al Fondo hay Lugar. Otra vuelta, se va a llamar. A Damián le crece el pelo, Sol se rapa. Corte mi pico. Tenemos otro mensaje de nuestra querida oyente, Débora, sí, que dice: hola chicos, mi deseo es que, aunque suene a frase hecha, mejore la situación de vida para muchas personas que este país... De este país, la letra del productor es terrible. De este país que lo necesitan. Y sobre todo, sí, acá abajo. Y sobre todo, que se le dé más importancia a la educación de ahora se pueda comprometer. Ah, sí, pero para eso habían nombrado a Pozo y lo rajaron, che. Modélame así, semi Alberto. Pose. Construime un muro. Yo tengo otro mensaje de un tal Sugus de Las Cañitas. Un tal, no, una tal. Ah, una es mujer. Tal. No tiene... Tiene rayita. Bueno, no tengo malos deseos para nadie, pero quiero tener mucho dinero. Mucho dinero. A lot of money. Bueno, chiche. I love money. Chiche de Natu. Money. Bueno, chiche de Natu. Se me cambió. Confundieron de programa, me parece. Chiche de Natu. Finalmente. Chiche de Natu. Hola, ¿qué tal? Finalmente tuvo una alegría. Ok. Sí. Emanuel. 3 puntos suspensivos se llama este chico. Sí. Dice: buenos deseos, que les vaya bien a todos. Los malos, uno. Que a los chorros les agarre artrosis y una colitis, que se mueran de cagadera. Sí. 2. Que al actual de mi ex le vaya mal en todo. Esa es buena. Esa, yo estoy con vos. 3. Que los cartoneros y piqueteros se vayan a una isla desierta y dejen de joder a la gente. Y 4. Que todas las villas exploten con los negros de mierda adentro. Pose. No soy retierno. ¡Viva Perón, carajo! Pose. Mensajes que van llegando a troche y moche, ¿a qué direcciones? Sin censura llegan al 4392-1913, al 156-059-2427 o al fondo del lugar, @hotmail.com. Hay un llamado, un tal Morgado, dice que viene del Inadi. Que venga a esta. Sí. Un cálido abrazo, Morgado, pulgas en el 7 tenía en un momento, no hace mucho tiempo. Cablín. No, que estaban patas para arriba. El agujerito sin fin. El agujerito sin el agujerito así con el pelo... ¿Qué? De Julian Weitz. Me censuré porque no sé si capaz el día de mañana viene a trabajar en multimedia, ¿viste? No sabemos. ¿Quién sabe? ¿Quién dice? Julian Weitz, 2010, por Antena 91. Si está Guillermo Andino, ¿por qué no puede estar Julian Weitz? Ojo. Uno nunca sabe. Mauricio, seguimos. Seguimos. ¿Con qué seguimos? Seguimos con una canción que ha elegido acá Damián. Damián. Sí, soy yo. Damián. ¿Qué querés que diga qué canción es? Que hagas la presentación. Le hago el pase. Vamos a escuchar a la benemérita, querida y nunca bien ponderada. Bajan un par de tonos. Sí, mal. Bailar pegado. Se está comiendo el micrófono. Berka Serduchka, de Ucrania para todo el mundo. Con amor. 7-7 Alulu, 7-7 1-2, 7-7 Alulu, 1-2-3, 7-7 Alulu, 7-7 1-2, 7-7 Alulu, 1-2-3. las sí. ¡Ucrainas de fruta! Todo el día ella te hace compañía, ayudándote a vivir y a soñar. Fernando de la Rúa es el primer jefe de gobierno de Buenos Aires. En las primeras elecciones para elegir el cargo, el radical Fernando de la Rúa obtuvo el 39,88% de los votos, seguido por el FREPASista Norberto Laporta con 26,53%. De esta manera, de la Rúa se convierte en el primer jefe de gobierno porteño. Los Pumitas campeones mundiales. La selección juvenil argentina de rugby se consagró campeón mundial al vencer a Gales por 34-7 en la final del Mundial Sub-19. De esta manera, el plantel de los Pumitas obtuvieron su sexto título en esta competencia. Caballo deja el Ministerio de Economía. El presidente Carlos Menem relevó al ministro de Economía, Domingo Caballo, quien será reemplazado por Roque Fernández, ex titular del Banco Central. Méndez y Caballo estarán distanciados desde que el ex ministro de Economía habló de mafias en el poder. Filmaron con éxito Evita en Buenos Aires. La película contó con las actuaciones de Madonna y Antonio Banderas. Además, estuvo cerca de 2.200 extras que ocuparon la Plaza de Mayo, en una escena donde Evita salía al balcón de la Casa Rosada. Más noticias en Antena 91, Radio 90. Cuando estoy contigo, no me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras. Cuando estoy contigo, se cambia mi vida a un mundo divino, oh, oh, lleno de alegrías. Cuando estoy contigo, no me importa nada, solo tu cariño, solo tus palabras. Tú eres. Te damos la muy bienvenida a Radio 90, este espacio que es tuyo y que compartimos todos los sábados por la noche. Fonito, hola Fonito, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contento de estar acá con ustedes, acá en los 90. La verdad que estoy, que es bueno y la alegría. Qué bueno, tenemos mucha música hoy, ¿no? Sí, tenemos la verdad mucha música, recién escuchamos el informativo. Y la verdad, me acabo de enterar una cosa que yo no sabía, por ejemplo, que hay un nuevo ministro de Economía. Viste, Fonito, la realidad es cambiante. Vamos a pasar a dar las vías de comunicación, ¿te parece? A ver, quiero escuchar. Muy bien, nos pueden escribir a Radio Noventas, a casilla de correo 0303456, código postal 1600, Buenos Aires, Argentina, o por mail, cibermail, a radio90@full0.com.ar. No, yo prefiero mandar a la casilla de correo porque la verdad no entiendo qué es esto del cibermail y esas cosas así extrañas. Bueno, de a poco, Fonito, de a poco la tecnología se va a hacer de nuestras vidas, tranquilo. ¿Hay alguna carta que haya llegado? Sí, Fonny, llegaron cartas de todos nuestros oyentes que están ahí en el espacio aéreo de esta radio. Por ejemplo, nos escribió Natalia de Sáenz Peña. Nos dice que quiere votar para el elegido Pop, el tema de las Spice Girls, Wanna Be. Y que le manda un beso grande a los conductores. Y nos gusta, que dice, ah, nos pregunta, ¿es cierto que viene Manuel Ortega Lomas? Y mira, yo te digo que está cerrando con Petecos. Ay, perdón. Está cerrando con un boliche muy famoso que es Mexi Garibaldi. Así que igual te vamos a estar informando todo lo que pasa con tus artistas favoritos. Yo soy socio del fan club de Manuel Ortega. ¿Sí? ¿Vas ahí al obelisco cuando se juntan? Voy siempre al obelisco. Hagámoslo de una vez. Se llama el fan club. Nos juntamos del lado de la bandera. Sí, le mandamos un beso a todas las chicas de Hagámoslo de una vez, que están siempre con nosotros. Son oyentes fieles de Radio Noventas. Angélica, que es miembro fundadora. Tenemos más cartas, ¿no? Tenemos más cartas, sí. A ver. Fonito, ¿querés leer? A ver. Voy a leer. ¿Quién va a leer una carta? Ah, bueno, yo leo. Muy bien, bienvenido, Damián. Nos escribió Rodrigo de Córdoba Capital y dice que quiere quemar a su amiga Josefina con el tuerto, a Micaela con Ariel y a Pedro con Pablo. ¡Ay, Pedro Mármol! Pablo Mármol, peca piedra. Nos manda besos y nos pide que no cambiemos más. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Tenemos más mensajes, todo allá. Nos mandó un correo electrónico nuestra cibercasilla de correos electrónicos. ¿Qué cuál es, Sol? Radio90@full0.com.ar. Carla de Pilar, ella es la presidenta del club de fans Take That, toma esta, y los invita a todos a ir a la plaza del obelisco los sábados a las 9 de la mañana, del lado de la bandera, para intercambiar material de los chicos. Por supuesto, deja un millón de votos para todos los temas de Take That. Y dice que lo re ama a Gary Barlow. ¡Gary Barlow! ¿Tú también lo re amas? Sí, me encanta Gary Barlow. Tengo todos los 6 discos que tiene. Qué versátil que sos, Fonito. Soy versátil, sí, totalmente. Sí. Bueno, vamos a pasar a los datos del tiempo. Vamos a los datos del tiempo, entonces. Bien. Datos del tiempo. Te contamos que para la jornada de hoy se anuncian precipitaciones de manera aislada durante la tarde y noche. La presión será de 1.800